brillar. Sabes que te presto atención, que pienso que eres la más linda de todo lugar. De la desesperación que roza mi piel cuando te sientes viva otra vez. Mueve tu cintura y compás, agarras a mi caballa, gusta por ir a jugar. Los que te viven, todo decides tú. Sé que te mueves como nadie, que al parecer eres tranquila. Te pido un poco más, yo sé que lo que quieres por eso lo pares. Sé que te mueves como nadie, en una noche de fantasía. Te pido un poco más, yo sé que lo que quieres por eso lo pares. ¡Arriba Buenos Aires! ¡Arriba la ciudad! ¡A bailar con los Cotorras! ¿Sabes lo que me hace volar? Enséñame cómo haces eso que te hace brillar. ¿Sabes que te presto atención? Que pienso que eres la más linda de todo el mundo. De la desesperación que roza mi piel cuando te sientes viva otra vez. Mueve tu cintura y compás, agarras a mi cama y aguanta por ir a jugar. Lo que gracias.